Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos a una nueva edición de La Tierra de los Míos, el programa del patrimonio cultural en Venezuela, hoy 30 de junio, finalizando el mes. Estamos nuevamente con todos ustedes en esta mañana lluviosa de la ciudad capital aquí en Caracas. Saludamos a todos los que nos sintonizan en esta ciudad precisamente, en toda el área metropolitana y también a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Les recordamos que este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, en la Dirección General de la emisora, Enza García, en los controles, Keudis Hernández, en la locución de este espacio, Eduardo José Pérez. Les recordamos que esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. 8:12, recordamos antes de enviar a la primera pausa musical las formas que tienen de contactarnos. Hacer las denuncias pertinentes, pueden hacer preguntas, pueden hacer comentarios y todo lo que aporte en pro de la defensa y conservación de nuestro patrimonio cultural. En Twitter recuerden @IPCBicentenario y a nuestro presidente pueden contactarlo directamente en @senderos9, al licenciado Omar Bielma. En Facebook recuerden Instituto del Patrimonio Cultural y allí está nuestra fanpage rumbo a los 7000 fans. Allí colocamos álbumes fotográficos de los principales monumentos del país, también de lugares patrimoniales, de manifestaciones culturales y toda la información, todo el acontecer noticioso que genera el Instituto del Patrimonio Cultural a lo largo y ancho del territorio venezolano. Hoy estaremos dedicándole el programa a San Juan, a la fiesta de San Juan. Estaremos conversando vía telefónica con varios cultores de la parroquia de La Vega, de la parroquia San Agustín, que son parte de las cofradías de la ciudad capital, que celebran esta manifestación que tiene tanto tiempo en nuestro país y que, bueno, que a través de los años se ha vuelto cada vez más nuestra y que, por supuesto, ya el IPC la semana pasada, mediante un acto en la parroquia de La Vega, ya lo estuvimos anunciando el jueves pasado, hizo presencia mediante autoridades, funcionarios, toda la cobertura de prensa y pudimos entregar certificados de inscripción en pro de que cada practicante de esta fiesta de San Juan se convierta en bien de interés cultural, pueda seguir divulgando la tradición, la manifestación cultural para las próximas generaciones. Practicantes desde los 10 años de actividad en esta fiesta hasta personas que, bueno, más de 30 años, toda una vida celebrando la fiesta de San Juan y manteniendo viva esta tradición que arranca siempre el 23 de junio, tiene su apogeo el 24 y hay muchos lugares que incluso el 25 siguen celebrando a San Juan. 8:16, pausa musical precisamente con San Juan y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM. San Juan todo tiene, San Juan todo lo da. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. Manos, cuero y laurel para tocar, zumba con la negra sabrosa que sabe bailar. La negra sabrosa que sabe bailar. Si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. Si San Juan lo tiene, San Juan lo tiene, San Juan te lo da. El negro faramallero que le gusta conversar. Que la tambor es pa'l negro, porque la sabe tocar. El tumbo y el tumbo y el al bailar. Son cosas que tiene el negro porque San Juan se las da. Son cosas que son cosas que tiene el negro, porque San Juan se las da. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. Cantos y Julián, y Julián de la tierra hermosa pa' un pueblo que canta tambor. De un cumaco, cumaco, cumaco, aquí es de Melcocha, la negra, la negra y Aris. Porque el santo así lo quiso para los que nacen aquí. Que de un cumaco, chucuto, nació la mata de aquí. Que es de Melcocha, la negra de caramelo y anís. Porque el santo así lo quiso para los que nacen aquí. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. Manos, cuero y laurel pa' tocar, que suma con la negra sabrosa que sabe bailar. La negra sabrosa que sabe bailar. Si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. Si San Juan lo tiene, San Juan lo tiene, San Juan te lo da. El negro faramallero que murmura por ahí, que de un cumaco, porque el santo así lo quiso para los que nacen aquí. Que de Melcocha, chucuto, nació la mata de aquí. Que es de Melcocha, la negra de caramelo y anís. Porque el santo así lo quiso para los que nacen aquí. Que de Melcocha, chucuto, nació la mata de aquí. Que de Melcocha, chucuto, nació la mata de aquí. Veinte minutos, continuamos en la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Esto es Alba Ciudadano 96.3 FM. Estábamos conversando en el inicio del programa y ya lo anunciamos. Hoy estaremos dedicándole gran parte de este espacio a la manifestación de la fiesta de San Juan. Estaremos hablando con cultores de la parroquia La Vega y de la parroquia San Agustín, aquí en la ciudad de Caracas. Ellos nos están relatando un poco la historia de la fiesta de San Juan y, por supuesto, también nos estarán contando qué tan importante fue esa entrega de certificados el pasado jueves en el Boulevard de La Vega y también, por supuesto, qué importante es mantener en las generaciones que vienen muy viva esta tradición. Todo eso lo estaremos conversando, pero antes nuestra primera sección del día con las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Y comenzamos las efemérides y, bueno, recordando, por supuesto, 24 de junio, Batalla de Carabobo, 24 de junio de 1821, en la sabana legendaria, la sabana histórica de Carabobo, se llevó a cabo esta batalla que puso fin al dominio español en Venezuela. Después hubo otros episodios bélicos que finalmente sacaron a los españoles de territorio venezolano, pero fue en esa batalla de Carabobo en donde se le dio el golpe certero a nivel militar de la mano del general Simón Bolívar y, por supuesto, del general José Antonio Páez. Y en esa misma batalla murió Pedro Camejo, el Negro Primero, prócer de nuestra independencia, murió en esa batalla, en uno de los episodios también más importantes de nuestra historia y de la independencia de nuestro país. Continuamos con las efemérides y vamos con el 27 de junio se funda el Correo del Orinoco, 27 de junio de 1818, lo recordábamos la semana pasada, pero hoy reiteramos la importancia de esta fecha porque a raíz de la fundación del Correo del Orinoco, un 27 de junio de 1818, es que se celebra cada 27 de junio el Día del Periodista en nuestro país. Así que nuevamente reiteramos esa felicitación a todos los que cumplen esa labor de informar para todo nuestro pueblo. Por supuesto, la felicitación muy especial a los que laboran en la oficina de prensa del Instituto del Patrimonio Cultural, por supuesto nuestros compañeros aquí en la emisora de Alba Ciudad, todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y, bueno, por supuesto, todos los periodistas en general. También vamos con el 28 de junio de 1989, muere Alfredo Sadel. Importante fecha también. Y por supuesto, el 28 de junio es el Día Nacional del Teatro. Así que nuestra felicitación para la Compañía Nacional de Teatro y para todos los que hacen teatro en el país. Esa felicitación por el 28 de junio, su día. Y continuamos entonces con las efemérides. El 29 de junio de 1900 muere José Gregorio Hernández. Y finalizamos las efemérides, también 29 de junio, otra fecha importante en el ámbito patrimonial y cultural porque es el Día de la Parranda de San Pedro. Hoy queríamos tener ese programa con la Parranda de San Pedro, pero entendemos que la mayoría de los cultores que quisimos entrevistar están precisamente full de trabajo porque están llevando a cabo todos los preparativos para esa celebración. Toda esta semana hay celebraciones en honor a esa Parranda de San Pedro, en honor a San Pedro, pero ya la próxima semana sí estaremos dedicándole un tiempo más a esta importante manifestación cultural que hay que recordar es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, declarado por la UNESCO y por supuesto también cuenta con su respectiva declaratoria como bien de interés cultural aquí en nuestro país por parte del Instituto del Patrimonio Cultural. Así que la próxima semana estaremos hablando más a profundidad de la Parranda de San Pedro. Importante reiterar, por supuesto, nuestro compromiso con cada una de las manifestaciones culturales, porque el que no conoce su cultura, el que no conoce o no valora su identidad, no puede defenderla, no puede conservarla para las futuras generaciones. Esto es importante. Así que desde las más importantes, por darle algún nombre sin quitarle mérito a las otras, pero por supuesto hay unas que van en la vanguardia porque tienen un reconocimiento internacional por parte de la UNESCO. Hablamos de los Diablos Danzantes del Corpus Christi y por supuesto la Parranda de San Pedro, me refiero a Patrimonio Inmaterial. Y otras fiestas que van en ese camino, ya construyendo paso a paso esas futuras declaratorias como es la fiesta de San Juan. Así que cada manifestación tiene su lugar, tiene su arraigo popular en las comunidades y entonces es importante que nosotros desde este espacio y desde la emisora como tal, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, podamos darle divulgación a cada una de ellas y por supuesto darle la voz a nuestros cultores que muchas veces son invisibilizados y vaya la autocrítica en ese sentido y que por supuesto hay que darles la voz cantante a nuestros cultores y cultoras porque son ellos los que día a día en cada una de las comunidades mantienen vivas esas tradiciones y esas manifestaciones culturales. 8:26, es momento de nuestra segunda pausa musical. Identificamos la emisora y retornamos ahora sí con las entrevistas de la fiesta de San Juan en la tierra de los míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Muchacha que pila y pila, ¿qué piensa el hombre torvo junto a la vieja? ¿Qué dicen campanas de la capilla en sus notas que tristes parecen quejas? ¿Qué piensa la muchacha que pila y pila? ¿Qué piensa el hombre torvo junto a la vieja? ¿Qué dicen campanas de la capilla en sus notas que tristes parecen quejas? Y esa luna que amanece

los chefs radiofónicos. Ocho 32 minutos, continuamos en la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural, y vamos entonces con nuestra segunda sección del día, que estará dedicada a nuestro tema del día, que es la fiesta de San Juan. Allí estaremos conversando con el cultor Alexis Machado. Así que con ustedes la segunda sección del día. Testigos patrimoniales. Ya tenemos en línea entonces al compañero Alexis Machado. Él es de Barlovento, pero hace vida en la parroquia de San Agustín. Y él nos comenta que es vocero del movimiento afrorrevolucionario Juan Ramón Lugo, que tiene influencia a nivel nacional. Y bueno, estaremos conversando con él. Ya está en línea. Buenos días, señor Machado. ¿Cómo está? ¿Nos escucha, señor Machado? Bueno, señor Machado, para que nos comente un poco desde cuándo es usted vocero de esta organización, exactamente qué hacen en este movimiento afrorrevolucionario y cómo se involucra con la fiesta de San Juan. Señor Machado, ¿nos escucha? Bueno, estábamos conversando con el señor Alexis Machado. Él es del movimiento afrorrevolucionario Juan Ramón Lugo. Tiene influencia a nivel nacional. Y él estuvo precisamente participando en ese evento en la parroquia La Vega hace una semana. Y allí él recibió uno de los certificados como representante de la cofradía de San Agustín. Se le dio un certificado de inscripción como bien de interés cultural de esta manifestación de la fiesta de San Juan a cada una de las cofradías que estuvieron o que hacen vida hace más de 10 años y algunas muchísimo más tiempo. Entendemos que de las primeras es de la parroquia de La Vega, pero en el caso de San Agustín también tienen unos cuantos años practicando esta manifestación cultural. Y bueno, ellos estuvieron con nosotros allí recibiendo ese certificado y dando, por supuesto, su respaldo, no solo al Instituto del Patrimonio Cultural y a la labor que realizamos allí en pro de estas manifestaciones culturales, sino también estuvo dándole respaldo a la comunidad, representando a toda la comunidad de San Agustín y, por supuesto, llevando a cabo cada uno de los logros que demuestran una vez más que si trabajan en común pueblo, gobierno, instituciones y por supuesto estas personas que tienen años dedicadas a la conservación de la manifestación cultural, podemos mantener vivas nuestras tradiciones. Por supuesto que tenemos muchísimo que contarles al respecto. Vamos a tratar de restablecer el contacto. Sería bueno entonces mandar a una nueva pausa musical y retornar después de esa pausa musical, ahora sí, con el contacto telefónico con nuestros compañeros, tanto Alexis Machado como William Ochoa, practicantes de la manifestación de San Juan. Aquí está el que los puso a cantar y a bailar, con otro golpe bien bueno que ya se deja escuchar. El cámara Freddy López ya lo empieza a tararear, y también Nelson Chacín lo canta sin descansar. Con la mano en la cintura ya lo baila el caporal, y el amigo Benny Armas baila pa'lante y pa' atrás. Me cuentan que en Río Chico todos lo quieren cantar, y José Manuel Hernández lo desea zapatear. En Aragua y que lo bailan con las manos hacia arriba, en Anzoátegui y Cojedes y en el estado Bolívar, en Miranda y Carabobo, Nueva Esparta y Barinas, en Zulia también lo cantan con furruco y mandolina, en Guarico y Portuguesa, Yaracuy no pierde rima, en Sucre y en Amazonas con el bordón y la prima, con arpa, cuatro y maracas, Apure también lo canta, ya Falcón y el Delta lo tiene de serenata, en Mérida y en Trujillo y por supuesto en el Táchira, en África y en América, hasta en Europa y en Asia. Este golpe es para ustedes, los que bailan y que cantan, para que se alegren todos los que quieren esta patria. ¡Préstame la máquina, guerrero! Ya todos lo cantaron por el sur y por el este, hoy lo bailan en el norte y también en el oeste. Es mejor cantar canciones que en el sol jalar machete, y mucho más si lo que hago es del gusto de mi gente. Ya lo bailan y lo cantan en todito el continente, este ritmo pegajoso que les traigo del oriente. Para que sigan alegres deben tenerlo presente, la música de la patria hay que quererla por siempre. En Aragua y que lo bailan con las manos hacia arriba, en Anzoátegui y Cojedes y en el estado Bolívar, en Miranda y Carabobo, Nueva Esparta y Barinas, en Zulia también lo cantan con furruco y mandolina, en Guarico y Portuguesa, Yaracuy no pierde rima, en Sucre y en Amazonas con el bordón y la prima, con arpa, cuatro y maracas, Apure también lo canta, ya Falcón y el Delta lo tiene de serenata, en Mérida y en Trujillo y por supuesto en el Táchira, en África y en América, hasta en Europa y en Asia. Este golpe es para ustedes, los que bailan y que cantan, para que se alegren todos los que quieren esta patria. Ocho cuarenta minutos, continuamos en la tierra de los míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Tuvimos algunos inconvenientes para el contacto telefónico con nuestros dos cultores, pero bueno, mientras tanto seguimos relatando lo que sucedió la semana pasada en la parroquia de La Vega, allá en aquí en la ciudad de Caracas, por supuesto. Allí estuvimos dándonos cita, no solo autoridades del Instituto del Patrimonio Cultural, también funcionarios de todas las direcciones, la parte de prensa y, por supuesto, personas de otros entes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Allí estuvo la comunidad en pleno también haciendo acto de presencia, y representantes de más de 30 cofradías de la ciudad de Caracas. Allí estuvieron personas de Antímano, de Macarao, de Catia, del 23 de enero, de todos los sectores populares. Y por supuesto, la gente de San Agustín, la gente de La Vega, que fueron los organizadores, y entiendo que son los que tienen más años practicando esta fiesta de San Juan en la ciudad de Caracas. Allí nos estuvimos dando cita en un evento realmente muy bonito. Allí hubo toque de tambores, allí hubo discursos, allí hubo danza, hubo presencia de cultores de todas las edades. Incluso en los cantos a San Juan se coloca un micrófono, empiezan a cantar, y bueno, nos impresionamos porque vino una niñita de aproximadamente unos 6, 7 años, y bueno, la voz de esa niña prácticamente casi que lavó los ojos a todos los que estábamos allí presentes. Cantó con una pasión y una devoción por San Juan y por su manifestación cultural, que bueno, uno se queda un poco tranquilo cuando escucha a esos niños mostrando esa pasión por la cultura, porque uno sabe que está garantizado que para las futuras generaciones se mantenga viva nuestra tradición. Y bueno, entonces allí hablamos desde niños de 5, 6 años hasta, bueno, personas de la tercera edad, personas practicantes durante muchísimos años y que recibieron su justo reconocimiento. Y bueno, esa parte es importante, esa labor del IPC. Entendemos que es difícil complacerlos a todos, que siempre surge alguna crítica o alguna inconformidad, pero deben entender que el instituto trata de hacer el esfuerzo más incluyente posible, más amplio imposible, para tratar de que todos se sientan parte de la manifestación. Por supuesto, hay que colocar algunos parámetros para recibir un certificado de esa magnitud que los catalogue como bien de interés cultural. Una persona que tenga un año practicando no puede pretender tener ese certificado. Si bien es un cultor, si bien es una persona que está manteniendo viva la tradición, debe cumplir con unos parámetros. Debe tener por lo menos unos 10 años practicando constantemente la manifestación cultural para que entonces logre tener ese certificado. Sin embargo, deben mantenerse entonces, no desanimarse y mantenerse en la práctica de cada una de nuestras manifestaciones culturales. Entonces allí se les dio esos certificados a más de 30 cofradías. Importante siempre la presencia de la comunidad, como ya lo dijimos, la presencia de funcionarios del IPC, y es algo que siempre surge desde las bases hacia la institución. Nuestra filosofía de unos años para acá y sobre todo la actual gestión del IPC lleva ese ideal, que es que sean las comunidades, sea el pueblo organizado, sea el poder popular, el que nos dé insumos a nosotros para poder ir a las comunidades y detectar lo que es más importante para la comunidad y lo que la gente, la propia gente, reconoce como propio, como auténtico. Esa es nuestra idea, nuestra filosofía, y nos ha dado muy buenos resultados. De hecho, la mayoría de las declaratorias que han salido desde nuestra consultoría jurídica, desde el Instituto del Patrimonio Cultural, tienen principalmente esas características. Es la propia comunidad la que solicita el registro por parte del Instituto del Patrimonio Cultural. Es la propia comunidad y el propio pueblo organizado el que nos llama, nos indica el camino, y nosotros solo somos asesores, acompañantes. Por supuesto, haciendo el trabajo fuerte en la parte institucional, generando toda la declaratoria y las providencias administrativas para que salga en Gaceta Nacional, dándole la divulgación, apoyando con recursos. Pero las comunidades, repito, son las que solicitan nuestro apoyo y están con nosotros allí, dando esa compañía fundamental. Siempre se estiló durante mucho tiempo que desde una oficina en Caracas se pretendiera reconocer o divulgar alguna manifestación cultural sin visibilizar a los protagonistas, que son precisamente los practicantes de dicha manifestación. Eso ya es cosa del pasado, ya hay una nueva forma de actuar al respecto, y bueno, es algo que nos enorgullece muchísimo desde el Instituto del Patrimonio Cultural, y es algo que debe enorgullecer a cada uno de los cultores y cultoras que nos escuchan y que han sido parte de todo este proceso de aprendizaje, porque nosotros en el Instituto también aprendemos muchísimo con cada una de estas tradiciones, pero también es aprendizaje para las comunidades. Empiezan a involucrarse en el proceso, ya saben cómo es la redacción de una declaratoria, ya apoyan incluso en la misma redacción, desde ese hecho tan básico de la redacción y por supuesto para su posterior publicación en Gaceta Oficial, ellos están allí acompañando, y bueno, el resultado son eventos tan satisfactorios como el que sucedió el pasado jueves 23. En nuestras redes sociales pueden ya revisar las fotos de ese día. Allí hay un material fotográfico que es parte de esa divulgación que nosotros le damos a todas estas actividades y que, bueno, que hace sentir orgulloso no solo a los funcionarios del IPC, sino a todos los que hacen vida allí. 8:47 minutos, vamos con nueva pausa musical y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Ya venimos. Recordando a Curarigua, desde Llano Campos. Re- Teófilo y Jesús David vienen del Humedal. Ocho 51 minutos ya finalizando el programa por el día de hoy. Pedimos disculpas a todos los usuarios y usuarios. No pudimos hacer el contacto telefónico con nuestros dos cultores, lo que estaba pautado. Hicimos lo humanamente posible aquí en cabina, pero no pudimos al final restablecer el contacto con estos dos cultores. Habíamos tenido en línea el compañero Alexis Machado de la parroquia San Agustín. Él es de Barlovento, pero hace vida en esa cofradía de San Agustín, de la fiesta de San Juan. Y fue uno de los homenajeados porque en representación de esta cofradía recibió el certificado de inscripción en el evento la semana pasada, y con nuestro compañero William Ochoa, quien ya lo hemos tenido dos programas sin poder conversar con él. Sabemos que es una persona que está bastante ocupada, pero el día de hoy la culpa es de nosotros. No pudimos establecer entonces el contacto con nuestro compañero William Ochoa. Él es de la parroquia La Vega y tiene muchos años como practicante de la fiesta de San Juan y es un investigador. De hecho, en la conversación telefónica previa a este programa, el día de ayer, cuando estuvimos finiquitando su intervención el día de hoy, nos contó cosas muy interesantes de la fiesta de San Juan que no quisiera adelantarlas. Son datos históricos que mucha gente desconoce, pero me gustaría que cuando tengamos la oportunidad de conversar con él, haremos lo humanamente posible para poder traerlo a cabina y que dedicarle un programa completo a toda esa investigación, y que sea él mismo el que nos relate todos esos datos históricos tan importantes de la fiesta de San Juan, que bueno, tiene siglos, pues ya podemos hablar con propiedad de siglos practicándose en Venezuela, quizás de manera intermitente, quizás un poco de manera oficial, más adentrado en la segunda mitad del siglo XX, pero que tiene su origen claramente en los esclavos traídos del África, que participaron aquí que estuvieron obligados trabajando en trabajos forzados, en esclavizados pues en las haciendas de cacao, de caña de azúcar, de café. Y bueno, ellos allí, en un acto de rebeldía, en un acto de mantener parte de sus tradiciones, tuvieron que hacer suyas actividades o manifestaciones europeas, españolas, en este caso cristianas, como lo es San Juan, como lo es San Benito, como lo es San Antonio. Y bueno, hacer de esas tradiciones españolas, europeas, a través del sincretismo, a través de anexarle cosas autóctonas, como por ejemplo el repique de tambores, la vestimenta, el baile, hacerlo propio. Eso es un acto de rebeldía, eso claramente es un acto de rebeldía que se ha mantenido hasta nuestros días. Y bueno, esperamos que en un futuro poderlos tener a ellos conversando con propiedad, ya que son los que saben precisamente cómo es esta manifestación cultural, puedan entonces relatarnos todo lo importante que es esto para no solamente las comunidades afrodescendientes en todo el país, sino para la identidad venezolana como tal, en general. Eso es importante. Y bueno, el Instituto del Patrimonio Cultural allí apoyando. Recuerden nuevamente antes de despedirnos que la ludoteca La Zaranda, al lado de nuestra sede en la Villa Santa Inés en Caño Amarillo, se mantiene activa. Estamos todos los días ahora, nuevamente retornamos de lunes a viernes, tanto en la mañana como en la tarde, clases de percusión y toque de tambores, danzas tradicionales. También tenemos el toque de instrumento del cuatro, allí también tenemos talleres de lectura, principalmente para niños, pero no hay límite de edad. Incluso hemos tenido personas de la tercera edad que se han acercado y bueno, se les ha enseñado muchísimas cosas que ellos desconocían del ámbito cultural, sobre todo de nuestras manifestaciones. Así que la invitación es para que se acerquen a la ludoteca La Zaranda. Tenemos clases en la mañana de 9 a 12 del mediodía y en la tarde de 2 a 5. Allí estamos todos los días firmes, manteniendo nuestro compromiso con la cultura de este país. Ahora sí, 8:55 minutos, hemos llegado al final de 60 minutos dedicados al patrimonio cultural en Venezuela. Este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora estuvo Enza García, en los controles, el pana Keudis Hernández, en la locución de este espacio, quien les habla, Eduardo José Pérez, todos en una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Nos despedimos, nos escucharemos el próximo jueves. Esto fue una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Que estén bien. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Escúchanos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la mañana. La ruta 963 llega por hoy a su parada final. Transita por ella nuevamente a partir de las 8 de la mañana y recorre destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. Desde Alba Ciudad, trazamos el camino de la revolución cultural.